fame, fame, fame, fame. Estuve dispuesto a pelear por lo nuestro, pero tu corazón me engañó. Estuve en lo cierto y nada, no me querían, no, no me querían, no. Estuve dispuesto a pelear por lo nuestro, pero fue tu traición la que con esto acabó. Estuve en lo cierto y nada, no me querían, no, no me querían, no. No me querías y así juraste amarme toda la vida, en la que me propuse sanar todas tus heridas, escribir un libro a base de tu sonrisa. Pero hoy por tus engaños mi vida se paraliza. Llegaste a mi vida pa' cambiarla de repente, me hiciste sentir especial y también diferente. Pero ahora me doy cuenta que tu cuento es evidente. Me engañaste en tu pasado pa' traicionar tu presente. Te juro que no habrá futuro pa' tu falsa historia. Perderé la memoria y solo recordé la escoria de esa relación a cual dedico esta canción, pa' que nadie más sufra por tu maldita traición. No te preocupes si hoy mi corazón padece. Mentiste muchos años, muchos días, muchos meses. ¿Quién diría que tú me traicionarías? Y te juro que odiaría, pero ni eso te mereces. Dime que hice mal sanar todos tus enojos, no. Quizás fue un error cumplir todos tus antojos, yeah. Sé una cobarde y hoy día dame la espalda, porque pronto me tendrás que mirar a los ojos. Sentir decepción, estrujar mi corazón, beber mi propia sangre entre vasos de ron. Pero te juro por mi vida que te superaré, y solo te quedará tener que pedir perdón, sí. Muchos besos vacíos y miradas sin sentido, caricias estaban frío y abrazos adoloridos. Tantas cosas sin motivo me hicieron entender que pasar las noches juntos solo era algo divertido. Fui luz pa' tu sendero, no hay te amo ni te quiero. Fue un error pensar que tu amor fue sincero. No existe nada verdadero, me duele y me desespero. Nadie ha muerto por amor y no seré el primero. Nena, te conocí y me perdí en tu mirada. Cada día que pasaba yo en ti algo nuevo encontraba, pero sucedió entre tú y yo, el amor nació. Pero de repente todo esto se perdió. ¿De qué te amaba tanto? Es algo cierto, ahora recuerdo tu sonrisa, tu mirada y tu cuerpo. Pero también me acuerdo de aquella ocasión donde pusiste en juego nuestra relación. ¿Cómo quieres que te quieras si tú no quieres quererme? Si yo quiero que me quieras, pero tú no puedes verme. Con un nudo en la garganta el cual no me deja gritar, para reclamarte mis derechos y este amor salvar. Hoy solo a Dios le pido, rezando una oración, que te quites de mi mente, mi alma y de mi corazón. Pues ahora no hay razón y no existe esa emoción. Se perdió ya la ilusión, me engañaste y no tengo opción. No sé por qué eso tú hiciste, poco a poco destruiste lo que en años construiste, me perdiste, eso quisiste. El amor que con pasión y respeto un día nos juramos, no respetaste nada de eso, para eso fue en vano. Tu silencio siempre me dijo más que mil palabras, y ahora tu mala jugada, mi corazón te ladra. Por ti yo todo daba y a veces hasta lloraba, y no por ser un maricón, sino porque yo sí te amaba. Pero basta ya, ya todo esto se acabó. Me abriste los ojos y me cerraste el corazón. Bueno, quizás con el tiempo pueda cerrar las heridas y de una vez por todas te borré de mi vida. Salí de existe en todo y acá ya no hay conexión, porque gracias a esto yo aprendí una lección. De corazón te digo, hacia ti es mi última canción, ya que no vales la pena y me da pena tu traición.